El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Qué gusto saludarlos, ¿cómo se encuentran mis estimados amigos radioescuchas? Bienvenidos al programa El Punto Crítico, fin de semana, la revista de la radio. Una vez más estamos aquí al pie del cañón para presentarles lo mejor, por supuesto, en viajes, en turismo. Tenemos propuestas teatrales, muy buena música. Bueno, pues todos los elementos para que la pasen muy, muy bien. Los saluda Rubén Labastida, a nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio. Los invitamos a que visiten nuestro sitio oficial en internet. Allá viene toda la información que ustedes quieren saber, política nacional, internacional. Obviamente tenemos espectáculos, tenemos turismo, todo. Todo está súper completo. Este sabadito, 11 de febrero. Oye, felicidades a todos los enamorados, ¿eh? El martes es 14 de febrero y claro que tenemos también propuestas, no solo de teatro, no solo de chocolates, de flores, también tenemos propuestas de sexualidad. Va a estar padre, ¿eh? Va a estar muy, muy padre. Así es que bueno, pues acompáñanos. Semana número 6, transcurridos 42 días del año. Así es que bueno, pues vámonos de manera directa a ver qué tenemos el día de hoy. Y bueno, en el caso de su servidor, tuvimos la oportunidad de entrevistar a gente de la delegación Iztapalapa. Que bueno, nos van a platicar acerca de la feria que van a tener exactamente en la explanada de la delegación. Van a hablar de sexualidad, porque permíteme comentarte que el estar enamorado no solo tiene que ver con estarla pasando bien, pasando un rato agradable allí en el rinconcito, en un lugar oscurito. Tiene que ver con violencia en el noviazgo, tiene que ver con embarazos no deseados, qué tal la trata de personas. O sea, un montón de cosas que se despejan del amor y que, bueno, pues creo que es una fecha apropiada para platicar acerca de ello, ¿no? Vamos a platicar en un instante con una experta en ese tema que, bueno, pues viene representando a la jefa delegacional de allá de Iztapalapa, Dione Anguiano. También tenemos el gusto de platicar con nuestros grandes amigos de Verdad o Reto. Se acabó la temporada, la primera temporada de Verdad o Reto en el Teatro Banamex Céntrica, allá en Banamex. Bueno, pues desgraciadamente vamos a tener una entrevista con Reina López, que estuvo participando en toda la temporada, una extraordinaria y gran actriz, así es que no te lo puedes perder. Bueno, pues también, ¿qué tenemos? Empresas de éxito, Orendai, empresa de regalos a domicilio, también se vale, sí se vale en estos días de amor y de amistad. Padme Vidente está con nosotros, obviamente platicando temas de amor, de sexualidad, qué rico. Así es que Padme, ¿qué tenemos para hoy? En las netas de los hombres, el día de hoy tenemos miedo al compromiso. Federico Vale Chirino, parece que un lugar que me encanta. Saludos a mi gente bonita, a todos los Labastida de allá de Tepoztlán, Morelos. Va a estar platicando de Cuernavaca, de esa zona muy, muy padre, que me encanta estar por allá en el Día de los Enamorados. Federico, ¿qué nos tienes el día de hoy? ¿Qué tal, amigos? Bueno, pues hoy, este sábado, los voy a llevar a la ciudad de Cuernavaca. Vamos a ir al estado de Morelos, les voy a platicar acerca de un proyecto muy, muy interesante de cultura y de algunos recorridos también que se harán por ahí por el centro histórico. Y también vamos a hablar del 35 aniversario del Centro Cultural Tijuana. Oiga, fíjense nada más qué interesante y además qué tema tan oportuno. Así que en unos momentos más el detalle. Y el poeta de la radio, Miguel Ángel López Ibernal, nos tiene una reflexión de amor, de desamor, de fantasías. Ay, mamá, ¿qué nos tiene para hoy, poeta? Pues el día de hoy continuamos con el problema de que va a durar muchos años, la repatriación de nuestros queridos paisanos. Como cada fin de semana, tenemos para ustedes las propuestas teatrales de último momento, las que han causado desde polémica, que han sido un exitazo, que obviamente la gente quiere seguirlas disfrutando. Y en este caso, el musical 100% mexicano, Verdad o Reto, el que rinde tributo a la década de los 90s, termina desgraciadamente temporada con gran éxito, con una fiestota. Y para ello hemos tenido el gusto de que nos tome la llamada Reina López, quien participa obviamente en esta puesta en escena, que está en el Teatro Céntrica de Santa Fe. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Reina? Rubén, qué gracias, el gusto es mío, muchas gracias. Aquí, mira, a la orden para platicarte un poquito de Verdad o Reto, claro que sí. Oye, Caracol, es que la última fecha es el 12 de febrero, ¿no? Sí, caray, ya mañana nos despedimos. Hemos estado por un año en esta temporada, como bien mencionas, muy exitosa. Y ya nos vamos, así que prácticamente tienen hoy y mañana para correr al teatro y no perderse de esta propuesta. También, como bien menciona, 100% mexicanos, es un dato súper importante porque, bueno, es sumamente eso, ¿no? Importante apoyar el teatro mexicano, lo que se produce aquí, ¿estás de acuerdo? Claro, claro, claro. Platícame una cosa, Reina, tú estuviste durante toda la temporada. Durante toda la temporada, de hecho, mi llegada a Verdad o Reto fue justamente a través de las audiciones que se hicieron abiertas. Acudí a ellas, tuve la suerte de ser elegida y desde el principio de la temporada he estado viviendo todo lo que ha sido Verdad o Reto. Ahora otra cosa, tuviste la oportunidad de estar pues con estos grandes noventeros, Cabá, Caló, todos los invitados que tuvieron y que hicieron pasar un rato también muy agradable, muy ameno, ¿no? Uy, sí, no sabes qué funciones tan espectaculares hemos tenido durante estos 12 meses. Grandes artistas noventeros estuvieron ahí, fueron homenajeados por el elenco, ¿no? Hacíamos diferentes mixes con música que ellos hicieron famosa en aquella década. Y bueno, también fueron parte de la historia, porque como bien comentas, pues la música noventera, que ahora también está un poco viviéndose ahora mismo con tanto reencuentro de artistas y todo esto, pues bueno, también eso lo vivieron, ¿no? Mi personaje, por ejemplo, se llama Alejandra, que es un poco en honor a la reina del rock, que es Alejandra Guzmán. Y me toca hacer un mix divino, que es de lo que más me gusta de la obra, que son solamente canciones de Alejandra Guzmán, que lo hago con otro de los personajes fuertes de la obra, que es Claudio, que es mi pareja. Y por ese tipo de momentos, a los artistas les pegaba mucho, ¿sabes? Porque de alguna manera pues les daba la nostalgia, ¿no? De transportarse a aquellos momentos en los que ellos estaban buscando un lugar también en el mundo de la música. Así que fue muy conmovedor tenerlos a todos ellos ahí. Claro, claro, por supuesto, los grandes amigos, Macarena, Pepe, Claudio, Alejandra, Ángelo, Chiquetera y Linda, que por cierto, para todos los que no han tenido la oportunidad, solamente quedan la función de hoy y la función de mañana, y bueno, pues como bien nos estás comentando, Reina, es una puesta en escena extraordinaria que me encanta. ¿Qué es lo que te dejó? ¿Qué sentimientos vienen a tu mente, a tu corazón con este musical, ¿Verdad o Reto? Ay, tantísimas cosas. Sí, como bien dices, es extraordinaria. Es una producción extraordinaria que ha reunido el esfuerzo de muchísima gente. Es de gran calidad, como todo lo que lleva el nombre del señor Morris Gilbert y Mejor Teatro. ¿Y qué me deja? Me deja un parteaguas tremendo en mi vida personal y en mi carrera también como artista, como actriz, como cantante, como bailarina, porque ha sido la oportunidad de poder fungir de estas tres maneras, bailando, cantando, actuando, llenándome de tantos compañeros tan talentosos, he aprendido tantísimo de ellos. Nunca podré terminar de decir gracias por haber confiado en mí, tanto a nuestro director Mauricio Galas como a nuestro productor Juan Carlos Porragas. Pues no tengo palabras para decirles gracias, porque ha sido una trayectoria todo este año divina de recordar, de renacer incluso, y de estar reviviendo todos aquellos momentos que, aunque era muy niña, pues ¿quién no conoce canciones de Cabá? Estuve, por ejemplo, cantando 6 años con Alejandra Guzmán como su corista, así que también fue una sorpresa para mí llevar este personaje y cantar cada fin de semana estas canciones que nos pegan, porque nos pegan. Me llevo esto, me llevo un agradecimiento total, absoluto, interminable, y muchas ganas de seguir haciendo teatro. Ahora te voy a decir otra cosa, Reina. Yo siento que más que una despedida es un hasta pronto, ¿no? Claro que sí. Solamente se van a tomar un receso, un descanso, y seguramente bajo la producción del señor teatro, por supuesto, Morris Gilbert, Juan Carlos Bringas, allí en la coordinación, seguramente regresan y para seguir pegando con tubo, Reina. No sé qué opinas tú. Yo creo que sí, y ojalá que tengas voz de profeta. Fíjate que Verdad o Reto, a las pocas semanas de haber estrenado, reunió un grupo de fans importantísimo que se llaman Voraces. Ellos semana a semana se han presentado en el teatro para apoyar a su elenco, para apoyar a los artistas, para vivir todo lo que da Verdad o Reto, porque es de estas obras que cada vez que la ves descubres algo diferente, porque son tantas historias entrelazadas, tantos sentimientos, y además uno como actor también va descubriendo cosas que darle al personaje y cómo cautivar de nueva cuenta a la gente que nos visitaba, ¿no? Así que ojalá que sí, yo pienso que eso pudiera suceder, y de cualquier forma, pues este fin de semana nos esperamos ahí para que vengan a decirle adiós a los noventas, a Verdad o Reto, con grandes artistas, con este gran talento y en compañía de los fans que nos han hecho el favor de acompañarnos durante todo este año. Y ojalá que sí, que nos volvamos a ver. Oye, pues muchísimas gracias por habernos tomado la llamada, por estos minutos inigualables. Vamos a estar en contacto contigo, Reina, y agradecemos muchísimo, muchísimo. En primer lugar, te felicitamos, felicitamos la apuesta, felicitamos la obra. Y bueno, pues esperaremos, estaremos muy al pendiente para seguir disfrutando estos éxitos que obviamente jamás van a pasar de moda. Azúcar Amargo, Muriendo Lento, Doctor Psiquiatra, todos los de Alejandra Guzmán. Me encanta. ¿Algo más que quieras agregar, Reina? Pues solo esto, darles las gracias una vez más a todo el público que nos acompañó, tanto a los Voraces como al público en general que estuvo acompañándonos en este año de Verdad o Reto. Fue un viaje fantástico. Ojalá que nos volvamos a ver. No dejen de apoyar el teatro mexicano. Es súper importante que apoyemos. De verdad, no saben lo difícil, el esfuerzo que implica de tantísima gente, y justamente por eso el trabajo, ¿no?, que otorga a mucha gente. Así que, bueno, acudamos al teatro mexicano en cualquiera de sus formatos, y ahí estaremos. Decir gracias, y gracias a ti por el tiempo, y ojalá que puedas venir a visitarnos. Claro que sí, con muchísimo gusto. Ya tuve oportunidad de verla, y claro que sí, ahí estaremos en el cierre de la primera temporada. Así es, y si quieren checar los horarios para este sábado y domingo, los invito también a que visiten las redes sociales, Verdad o Reto el Musical MX. Ahí pueden enterarse del elenco, de los horarios de las funciones. Y bueno, vamos a abarrotar el teatro para decir adiós como empezamos esta temporada, con muchísimo éxito. Un abrazo, Reina, tus órdenes aquí en El Punto Crítico. Hasta pronto. Abrazo a todos en Punto Crítico. Mil gracias por la llamada. Hasta pronto. Mis estimados amigos radioescuchas, ya lo sintonizaron aquí en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Damos una pausa y continuamos con grandes, grandes propuestas para ustedes. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Descúbrete en México con Federico Valle Chirino. Y bueno, pues como ya les había yo mencionado en algún momento, vámonos rápidamente hasta Tijuana. Oiga, fíjense que se van a llevar a cabo exposiciones internacionales y esto es por la celebración del 35 aniversario del Centro Cultural Tijuana, el CECUT. Y bueno, pues para este yo les puedo platicar, ¿no?, de qué es lo que va a suceder, pero mejor hablar con el experto. El experto de este tema es Pedro Ochoa Palacio. Él es el director justamente del CECUT, del Centro Cultural Tijuana. Pedro Ochoa, amigo, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad. A tus órdenes. No, muy bien, Pedro. Oye, pues, qué evento tan interesante y que además, bueno, Pedro, después de 35 años, pues esto evidentemente no es un proyecto y ni vamos a ver, ni estamos experimentando a ver si funciona, sino es verdaderamente la manifestación y la corroboración de que este evento se ha posicionado, si no como el más importante, que yo creo que sí, como de los más importantes que existen en el norte de nuestro país y sobre todo en la parte noroeste del mismo. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Pedro? No, sin lugar a duda, bueno, en este marco del 35 aniversario, los tijuanenses, formando parte del CECUT, ¿no?, lo que celebramos es la permanencia de un proyecto de esta naturaleza, cómo se ha ampliado en sus servicios en términos de infraestructura y por lo tanto también de programación. El Centro Cultural Tijuana surge con un domo IMAX, con un museo, y el teatro se inaugurará hasta 3 años después, es decir, en 85. Y bueno, ha permitido que lleguen al Centro Cultural Tijuana exposiciones, espectáculos de alto nivel, a los cuales no estábamos acostumbrados los tijuanenses. Sí había un movimiento cultural, por supuesto, había... Las presentaciones eran en los lobbies de los hoteles, a los despachos de algún profesionista, particularmente algún abogado, en el lobby también, en la recepción de algún restaurante. Pero la Casa de la Cultura, por decir, es de 1977, que sí ya tiene un teatro y tiene talleres, pero no es hasta la llegada del Centro Cultural Tijuana que se permite la presencia de grandes espectáculos, de grandes proyectos. El propio Domo IMAX, ¿no?, que viene a revolucionar en ese momento la forma más moderna de proyección, que bueno, seguimos celebrando la hora nosotros. Se le han agregado proyectos, como mencionaba, como el Cubo, que son 3 salas de exposiciones temporales magníficas, inauguradas en 2008. Se le ha añadido también una cineteca para presentar pues el cine de arte propiamente. Entonces son nuevos espacios que han ido enriqueciendo la propuesta. No solamente son los edificios. Oye, Pedro, perdón que te interrumpa, antes de entrar también, porque quiero que me platiques un poco lo de esta colaboración del Museo de Antioquia de Medellín allá en Colombia. Antes de platicar de ese tema, digo, ¿no?, que vamos a tener la presencia nada más ni nada menos también de una exposición de Botero. Pero fíjate que hablando de eso, bueno, tengo algunos familiares en Sudamérica y algunos amigos y qué sé yo, donde fíjate que a veces estamos muy poco conscientes de la presión o lo que significa la magnitud y la envergadura de tener, bueno, pues más de 3,000 y pico de kilómetros de frontera con los Estados Unidos, con culturas extremas o tan distintas, ¿no? Tan polares, puesto que estamos completamente en lugares distintos, hablando, repito, en cuestiones culturales, en cuestiones económicas, en cualquier índole, ¿no? Diferencia de cualquier índole. Y fíjate que la gente en Sudamérica nos ve justamente, ahí es donde valora mucho el peso de nuestra cultura, el peso que no solamente no hemos dejado que penetre completa y absolutamente y aniquile nuestra cultura, por la cultura del norte, sino que nosotros somos los que hemos invadido e influenciado en la cultura de nuestro vecino del norte hoy por hoy como tema, como dijeran ellos, como issue en nuestra relación con los Estados Unidos. Sin lugar a dudas, eso lo vivimos cotidianamente en la frontera. Yo creo que la vecindad, la penetración comercial en ambos sentidos ha mexicanizado tanto, latinizado, como se dice allá, los Estados Unidos, como de este lado se ha recibido también una influencia importante norteamericana. Y justo lo que vemos en la frontera son lo que llaman los expertos estos procesos de hibridación cultural, ¿no? Que hay ciertas representaciones, como en el lenguaje o en el arte, que están evidentemente influidos por el medio ambiente, ¿no? Sí, y que además, verdaderamente, sí es un híbrido, como tú muy bien lo mencionas, y que ha sido mutuo, definitivamente ha sido mutuo, pero insisto, ¿no? El punto de vista, cómo nos ven desde afuera, y que ellos dicen, bueno, pero es verdaderamente meritorio, puesto que, dadas las circunstancias, el poderío y el peso cultural y económico de los vecinos del norte, que sin lugar a dudas es la potencia número uno mundialmente hablando, mundialmente y en cualquier. De cualquier índole. Bueno, quizás no por los chinos económicamente ahorita, pero vaya, hoy por hoy todavía es la potencia número uno, y que eso no es sencillo, y que además nosotros hemos tenido que vivir con ello pues ya muchísimo tiempo. Entonces, bueno, eso es meritorio para todo el país, pero sobre todo, y lo quiero subrayar, a todas las ciudades fronterizas y en este caso, evidentemente, pues Tijuana. Así que, bueno, pues Pedro, platícame por favor de esta también, justamente hablando de Sudamérica, de esta colaboración del Museo de Antioquia de Medellín, Colombia, con esta exhibición de Via Crucis, La Pasión de Cristo, de Fernando Botero. Esta exposición de Botero se estará inaugurando el 24 de marzo. Estará por 90 días en el Centro Cultural Tijuana y efectivamente viene directamente del Museo de Medellín. Son 26 óleos y 30 dibujos, 26 óleos monumentales, a como nos tiene acostumbrados el maestro Botero, con el tema de Via Crucis. Estamos muy orgullosos de haberla logrado, con una planeación de mucho tiempo, con el apoyo de la Secretaría de Cultura, por supuesto, y estaremos inaugurando el 24 de marzo para estarla retirando a mediados del mes de junio. Estamos muy orgullosos de poderla presentar. No, definitivamente ahí está una muestra más para toda la gente que nos escucha, una muestra más de que, bueno, ustedes tienen exhibiciones y han hecho un esfuerzo y ahí están los resultados, y que tienen exhibiciones a primer nivel mundialmente hablando. Así que, pues Pedro, ¿algo que quieras agregar? Bueno, tenemos en mes de marzo Botero, y en el Domo IMAX tenemos una película sobre Van Gogh con la voz de Mario Iván Martínez, que está quedando espléndidamente narrada por el maestro Mario Iván, y esa se queda 4 meses en el Domo IMAX para quienes visiten o piensen visitar Tijuana o Baja California en los próximos meses. Pueden ver Van Gogh en el IMAX y a la exposición del maestro Botero en el Cubo. Perfecto, perfecto. Bueno, pues Pedro Ochoa Palacio, cuando quieras que hagamos algo de televisión, por supuesto nos ponemos en contacto y seguimos, por supuesto, en contacto para que te comprometo para que nos sigas informando y que la gente esté debida y oportunamente informada de todos los eventos que se lleven a cabo en este Centro Cultural Tijuana. Por supuesto, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, Pedro. Bueno, pues Pedro Ochoa, esto es desde la ciudad de Tijuana. Les repito, él es el director del Centro Cultural Tijuana, mejor conocido como CECUT. Bueno, y rápidamente, ahora vámonos hasta Cuernavaca, Morelos, efectivamente. Oigan, fíjense que ya he platicado con él, es mi amigo, ustedes seguramente lo saben, que mi amigo, es mi hermano, y nos va a platicar de dos temas muy interesantes. Estamos en Cuernavaca, Morelos. Imagínese usted que ya estamos allá. Aunque estemos por el micrófono, yo ya los llevé para allá. Entonces, fíjense, dos temas muy interesantes. Mi amigo Roberto Ave Camil, bueno, pues tiene una institución que hace unos paseos culturales, unos recorridos culturales muy, muy interesantes, de verdad. Además, compartimos el gusto y el placer de tener o de promover, de ser promotores culturales y de promover estos recorridos culturales, y él lo hace allá en la ciudad de Cuernavaca. Además de esto, él está Bueno, él es autor de un libro que todavía no termina ya de estar a la venta al público, pero de eso justamente quiero que me platique. Son dos temas y que además se los presento porque a mí me parecen de la mayor importancia. Y bueno, ¿y por qué no? Pues porque es mi amigo. Así es, Roberto Ave Camil, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Buenas tardes, Fede, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte y un saludo a tu auditorio. ¡Qué barbaridad! ¡Qué solemnidad y qué elegancia, educación, amigo! O sea, ¿siempre eres tan solemne, amigo? Yo sé que no, ¿eh? No, siempre soy serio, mi querido Fede. No, el gusto es mío, el gusto es mío. Roberto, platícame, por favor, no sé por cuál quieres empezar. Yo ya puse las dos directrices. Por donde tú quieras, estoy a tus órdenes. A ver, platícame de tu libro. ¿Cómo va tu libro? Mira, es una novela histórica. Es la biografía novelada del primer emigrante japonés que llegó al estado de Morelos. Llegó en los años previos al estallido de la decena trágica, que precisamente pues, hoy es un aniversario más, el 9 de febrero. Y es toda su historia y es un relato desde su llegada a México a fines del Porfiriato, poco antes de las fiestas del centenario, hasta la década de los 70, cuando él muere ya en México. Pero él es un testigo de primer orden, pues de la revolución zapatista, del Morelos posrevolucionario, del maltrato que recibieron los ciudadanos japoneses en Morelos y en México en la época de la Segunda Guerra Mundial bajo el estigma de que eran enemigos o espías del Eje, que se cometieron pues muchas atrocidades y muchas injusticias, y luego cómo se recuperan después de este proceso. Entonces es una novela que ya está en prensa y que precisamente el Instituto de Cultura del municipio de Cuernavaca va a publicar dentro de una serie que se llama Pasajes de Vida, y primero Dios la tendremos ya en abril o mayo ya a disposición de quien nos haga el favor de leerla, ¿no?, y que la quiera consultar. Bueno, pues la verdad es que me parece de la mayor importancia. Y sabes que además que esto de la novela se nos hace o eso le hace también a la gente mucho más fácil pues acceder incluso, ¿no?, a datos históricos, y que de esta manera, repito, también nos hace mucho más ligera la lectura, ¿no? Es una lectura muy ágil, pero no te lo digo porque yo la haya hecho, pero es un relato muy ameno, es un relato que ligero, disfrutar mucho, no es una lectura pesada, y al contrario, se narran muchos hechos de la historia de México, de Morelos, pues las fiestas del centenario, la revolución, el paso de Diego Rivera, de Malcolm Lowry por Morelos, la sonada de Serrano, ¿no?, cuando Francisco Serrano es asesinado en la masacre de Huitzilac, y así sucesivamente, y bueno, por los días, como te mencionaba, pues de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, en México, ¿no? Mira, qué bueno que lo mencionas, y justamente a eso iba. A mis hijos, ¿no?, que de pronto cuando tengo oportunidad de platicarles de historia, que me dicen, ¿no?, que les platique de historia, me piden, yo lo hago así, y es como ellos me dicen que les gustaría que de pronto los maestros les enseñaran historia. Cuando tú les haces como cuento, pero en lo cuento sí tienen elementos y datos fidedignos, reales, históricos, pero se los das de una manera digerida, de una manera mucho más ligera, es mucho más fácil para que ellos lo asimilen, Roberto. Entonces esto, de verdad, a mí me parece... Contigo, ¿no? Siempre es muy grato adentrarse en la historia a través de la novela, aunque tú bien sabes que hay un eterno conflicto entre historiadores y novelistas, porque un novelista tiene la licencia pues para jugar un poco con la ficción, pero yo creo que aquí entra el criterio de cada quien en saber discernir pues lo que es historia pura y lo que es ficción, ¿no? Pues mira, a mí me parece que para eso, a mí me encanta la historiografía, tú sabrás que entonces, bueno, ahí ya, si ya quieres un elemento de análisis mucho más profundo y de alguna manera no interpretativo, pero sí, insisto, ya mucho más analítico, bueno, pues te vas a la historiografía o al hecho en sí. Pero de pronto, es decir, yo sí recomiendo para la gente que le parece un tanto pesado o aburrido, de pronto, leer hechos históricos como tales, así fríos, datos fríos, bueno, pues le recomiendo que justamente se acerque a, o en una primera instancia, a relatos también a través de la novela, y que de esta manera sí se vaya familiarizando con este género. Y bueno, ya después, una vez ya un tanto familiarizado, bueno, pues ya puede uno escoger algún otro un género un tanto más profundo o más denso, Roberto. Exactamente, coincido contigo, Fede, siempre es muy, muy ameno, muy grato poder adentrarse en la historia por conducto de la novela. Así es, pero bueno, Roberto, el otro punto, ¿qué sucede con Itinerarium? Porque además este es un gran esfuerzo de tu parte con turismo cultural, y que bueno, de pronto para la gente le puede resultar un tanto aburrido, cosa que tú y yo lo compartimos, y que además, la verdad es que hemos sido testigos, ¿a poco no, Roberto?, de que la gente cada vez más participa en estas actividades de turismo cultural. Turismo cultural, y bueno, yo creo que tú has sido un pilar en eso y tú siempre lo has difundido y promovido mucho, pues es ahora una magnífica opción de entretenimiento y de conocimiento y de esparcimiento para la gente. Y pues bueno, en ese afán de divulgar pues el vastísimo legado histórico, cultural, gastronómico, de fiestas populares, esto que tiene México en Itinerarium, que bueno, yo tengo que reconocer que tú nos has dado mucho la mano promoviéndonos y difundiéndonos, ahora queremos iniciar pues una suerte de recorridos históricos en la ciudad de Cuernavaca, en los cuales pues vamos de la mano con el Instituto de Cultura del Ayuntamiento, que preside Hugo Juárez, que es una persona muy sensible, bueno, aparte que es un magnífico actor y un experto en teatro, es una persona con mucha sensibilidad, y él inició una serie de conferencias sobre personajes históricos ligados con la historia de Cuernavaca, como han sido Cortés, Maximiliano, el propio Emiliano Zapata, y ahora quiere extenderse un poco más. Y en el marco de las noches de museos que se dan en todo el país, en algunos miércoles del mes, pues queremos iniciar estos recorridos, que es un recorrido en Cuernavaca peatonal, muy ligero, quiero sí hacer la aclaración que es de bajadita, porque Cuernavaca no es una ciudad de caminar, ¿no? Entonces cualquier persona lo puede caminar. Sí, sí. Y pues vamos a visitar sitios íntimamente ligados con Cortés, con Malcolm Lowry, con Porfirio Díaz, con Diego Rivera, con el propio Zapata, pero no solo con la solemnidad de los sitios históricos, también vamos a visitar lugares, por ejemplo, como la Cantina La Estrella, que es uno de los sitios de culto para todos los seguidores de Malcolm Lowry o los interesados en su historia, que es una cantina, que es una máquina del tiempo, porque iba Malcolm Lowry ahí. Entonces ahí platicamos sobre Malcolm Lowry, sobre la novela. Hay que recordar que Bajo el Volcán está considerada la onceava novela más importante en lengua inglesa y está recreada en Cuernavaca, Morelos. Y terminamos el recorrido en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, que es la sede del Instituto de Cultura de Cuernavaca, donde nuestro amigo Hugo Juárez va a empezar también a promover el teatro mínimo, el teatro en corto. Entonces la gente puede caminar por las calles de Cuernavaca, conocer algo de pasajes muy importantes para la historia de Cuernavaca, pero también para la historia de México, y terminar con una corta obra de teatro, en un recorrido pues lleno de cultura, de diversión, pues muy grato, mi querido Fede. ¿Qué recinto es el que es la Casa de Cultura de Cuernavaca? Porque según yo es la calle esta que baja hacia el centro, ¿no? Entrando por la Paloma de la Paz. Sí, nosotros empezamos en el Chapitel del Calvario, que es propiamente, si no es el único, es uno de los últimos chapiteles que queda en pie en México, es del siglo XVI, construido por Cortés, es el único monumento público que existe a la Virgen de Guadalupe, construido por autoridades civiles, no por el clero, y bajamos por la calle de Matamoros, que es la calle que podemos ubicar en todas las fotografías de los desfiles zapatistas, ¿no? Aparte de la estrella, visitamos el famoso Hotel Moctezuma, donde se ha tomado probablemente la foto más icónica de Zapata, que está junto a unas escaleras de ladrillo, ¿no? Con una tricolor y un rifle, con su 30-30. Visitamos el Hotel Palacio, que visitamos también el Hotel Bellavista. Por exteriores vemos la catedral, el Jardín Borda,

Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Llega el mes del amor y la amistad, llega por supuesto este día, muchos dicen que es un día comercial, que es un día que no les late, que lo odian, sobre todo los que están viviendo el desamor. Bueno, mis estimados amigos radioescuchas, yo les tengo muy buenas noticias aquí en El Punto Crítico este día, porque, bueno, pues yo creo que más allá, si nos vamos o le sacamos provecho al Día del Amor y la Amistad, pues seguramente vamos a encontrar algo muy interesante, muy importante, sobre todo en cuestiones de responsabilidad, de amor, de sexualidad. Y para ello hemos contactado a la maestra Guillermina Grisel Castro. Bueno, pues este 14 de febrero lo van a celebrar de una manera muy especial en Iztapalapa. Maestra, ¿cómo se encuentra? Qué gusto saludarla. Muy buena tarde. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Un saludo muy afectuoso, Rubén, y a todo tu auditorio de parte de nuestra jefa delegacional, Dione Anguiano. Perfecto. Pues sabemos que allá lo van a celebrar con conciencia sexual en la explanada delegacional de Iztapalapa. El 14 de febrero harán un evento muy, muy especial, maestra. ¿De qué trata? ¿En qué consiste? Claro que sí. Pues mira, vamos a estar aquí en la Macroplaza de las 3 de la tarde a las 8 de la noche, realizando un evento que se llama nada más y nada menos que Con el Poder de los Besos y los Abrazos. Imagínate el poder de un beso, imagínate el poder de un abrazo. Ajá. Este día pues vamos a tener una serie de eventos en donde vamos a montar carpas, vamos a tener una actividad muy interactiva con las y los jóvenes y con toda la población en general, abordando fundamentalmente temas que son de interés para las y los jóvenes y que, bueno, justamente en la etapa de más riesgo, en la etapa donde la sexualidad pudiera ser también muy activa, pues bueno, la información relacionada con todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales, con el la información, ahora sí, con el consentimiento, ¿verdad?, con la responsabilidad que implica todo esto, pues bueno, es muy importante. Entonces vamos a tener este evento de los besos y los abrazos y vamos a estar participando en actividades, por ejemplo, que tienen que ver, bueno, te comento una que se llama un juego que es Corazones de Amor, porque todas son interactivas y con la idea de que quien quiera participar, pues bueno, pueda tener también un aprendizaje y sobre todo la motivación para que esto despierte un interés por seguirte informando, por de manera científica alcanzar un libro, buscar una información en la red, pero una información que te sirva, que donde puedas aprender de manera científica y sobre todo que tomes decisiones informadas. Maestra, una de las cosas que me llama la atención es que, obviamente, digo, los chavos de hoy, como lo platicamos durante el programa, lo hemos platicado en diversas ocasiones, los jóvenes de hoy, tanto los millennials, bueno, pues son ya muy exigentes, les gusta que la información sea clara, sea concisa. Yo veo que van a estar apoyados por organizaciones no gubernamentales, gubernamentales también, así que tenemos el apoyo de expertos de una manera entretenida, ágil, dinámica, para que los jóvenes pues aprendan y además disfruten este momento, este 14 de febrero. Eso es correcto. Fíjate que pues vamos a tener la participación de organizaciones que tienen ya mucho tiempo trabajando estos temas. Va a estar, por ejemplo, Género y Desarrollo, que ellos trabajan nuevas masculinidades y trabajan esta parte de los hombres renunciando justamente a la violencia. Entonces van a estar informando y sobre todo van a estar contestando preguntas que los jóvenes pudieran tener. Tenemos también el movimiento de hombres por relaciones equitativas. Estará también MESFAM, que va a realizar pruebas rápidas de VIH. Va a estar también AMSAC, que tiene varias actividades pendientes. Va a estar en Inmujeres, Iztapalapa, Consejo Ciudadano, la Fundación Ser Humano. Y bueno, vamos a tener un espacio bien interesante donde a través de teléfonos celulares a los jóvenes o a todas las personas que quisieran saber, sobre todo a las mujeres, ¿no? Bueno, es para todos, pero fundamentalmente para las mujeres. Es una aplicación que tiene la Ciudad de México que se llama Vive Segura. Y a través de tu teléfono inteligente tú la puedes bajar, tú tocas, digamos, esa aplicación. Si estás en un momento en donde te sientes que puedes ser víctima de violencia, y inmediatamente pues las cámaras se van a activar hacia ese lado y vas a ser atendida por por seguridad pública. Entonces identifica ese lugar donde sufriste la violencia, y es una aplicación pues que queremos difundir, que queremos que las mujeres y que toda la gente conozca. Además, bueno, de todas estas actividades que te comentaba, vamos a tener también grupos musicales. Va a estar El Ombligo de la Luna, va a estar Toltecov, va a estar un DJ nórdico, y vamos a tener a Checo Islas como bloguero invitado. Vamos a tener también algunos servicios médicos como consulta médica general, densitometrías, algunas valoraciones odontológicas. En fin, además de toda esta parte, como te comentaba, de las actividades que tienen que ver específicamente con aquellos juegos donde se pueda, digamos, aplicar un test de lo que significa la violencia, que podamos compartir qué sienten, qué piensan los jóvenes, qué saben y qué no saben acerca de su sexualidad. Dione va a estar dando toda la tarde besos y abrazos desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche. Va a estar ahí nuestra jefa delegacional, y además muy guapa, pues, conviviendo con toda la población, con todos los jóvenes que lleguen. Y bueno, en esos besos y abrazos vamos a entregar también preservativos, vamos a dar trípticos informativos, vamos a hablar de los métodos distintos, de los métodos anticonceptivos. Vamos a presentar videos sobre temas de violencia en el noviazgo y cosas que parecen que no suceden, pero que suceden en la vida cotidiana y que se replican y se replican, y la violencia se multiplica en las relaciones que uno tiene con la pareja y ni te das cuenta, ¿no? Bien importante que nuestros jóvenes conozcan sus derechos sexuales, muy, muy importante, maestra. Y obviamente, como usted lo está comentando, se van a tratar temas como la violencia de género, diversidad sexual, autoestima, trata de personas, protección de menores en internet, embarazo adolescente. Muy, muy bien esa parte, sí. Muy completo. Nos interesa mucho. O embarazos no deseados. Híjole, tantas cosas que, tanta información que tenemos hoy en día, se me hace increíble que tenemos tanta información los jóvenes, maestra, y bueno, pues nos falta yo creo que siempre esa atención personalizada, porque lo podemos buscar en Google, lo podemos buscar en YouTube, pero no es igual, no es lo mismo. Lo importante es estar con expertos, sentarnos, platicar, conversar, conocer chavos, chicas, y pasar un rato ameno, agradable. ¿Desde qué hora podemos o los jóvenes pueden darse la vuelta exactamente allá en la explanada de la delegación Iztapalapa, maestra? Sí, de las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche. 3 de la tarde la cita, 8 de la noche, buena música, mesas redondas, conferencias, videos. Ojalá no se nos esté escapando nada, porque parece que va a estar muy, muy completo. Obviamente va a estar el evento presidido, como usted bien lo comenta, maestra, por la jefa delegacional, Dione Anguiano, desde las 3 de la tarde. Y por supuesto, usted va a estar por allá presente con otros notables invitados. Estoy viendo, por ejemplo, que van a estar colaborando Mexfam, Inmujeres, AMSAC, entre otros muchos más. Pues esperamos. Bueno, que tengamos un evento muy participativo, porque eso es lo importante. Que vengan, participen, pasen un buen rato y se lleven una información que les pueda servir para su vida cotidiana y para su desarrollo personal. Maestra, obviamente estamos platicando del mes del amor y la amistad. Nos remitimos inmediatamente a jóvenes, a chavos. Pero bueno, ¿por qué no? Los papás podemos llevar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para que sea un rato familiar. También puede ser, si existe esa opción, ¿no? Sí, va a haber actividades también para los adultos, actividades también para los niños y las niñas. Y bueno, en cada nivel se va a dar la información, ¿no? Pero creo que la sexualidad es algo muy, muy importante, porque desde que naces tú vives tu sexualidad inmediatamente, ¿no? Entonces la sexualidad es algo que transcurre a lo largo de toda tu vida. Y bueno, el sexo en la sexualidad pues es una parte fundamental de la vida del ser humano, ¿no? Perfecto. ¿Tienen algún sitio oficial en internet para mayores informes con el poder de los besos y abrazos? Claro que sí. Mira, puede ser nuestra página, que es www.iztapalapa.cdmx.gob.mx,

¿Qué tal, amigos del Punto Crítico? Estamos en este sabadito iniciando el mes de febrero y les traemos un proyecto bastante interesante para toda la gente que está pensando en regalarle algo a esa persona especial, ya sea ahorita esa parte de desayunos que te envían a la oficina, llegas a esos detallitos bastante padres. Tenemos a la creadora de Orendike, que ella es Diana Orendike, es la directora y creativa de este proyecto. ¿Cómo estás, Diana? Muy bien, muchas gracias. Pues platícanos cómo es que nace la idea de hacer el concepto totalmente de Orendike enfocado a esta nueva cuestión de enviar ya no solamente las flores, ¿no? Sino que te llega un desayuno, te llega con un detallito de una florecita y todo eso. Platícanos cómo es innovar en esta parte. Pues realmente todo empezó porque yo soy licenciada en diseño gráfico y bueno, empecé con mi perfil de Facebook de diseño creativo. Hago toda la imagen corporativa de cualquier empresa e invitaciones, mucha publicidad de empresa y demás, como lo más común de diseño gráfico. Pero pues cuando abrí el perfil, poquito a poquito la gente me empezó a como a solicitar los regalos, o sea, yo subía ideas que me encontraba en internet y decía, "Ah, esta me gusta, ¿qué les parecería?" Y entonces hasta que un día la primera persona me dijo, "Oye, quiero un regalo así, ¿me lo puedes hacer?" Y yo le dije, "Sí, claro." O sea, es creatividad y entonces de ahí nació el mandar regalos a domicilio de dulces y demás, y poco a poco pues la gente te va pidiendo lo que quieren, lo que necesitan, y de ahí pues investigué y vi la competencia, entre comillas, pues qué es lo que están ahorita de moda de regalos, y de ahí me basé, y como que me encanta hacer eso, y dije, qué emoción, está súper bonito ver cómo la gente se emociona y te pide algo súper especial para su persona especial, y pues así. Actualmente, ¿cuáles son las personas que integran tu equipo? Porque estás hablando de una idea que nace de un proyecto como más pequeño, pero ya pareciera que son como muchas personas involucradas, porque sí. Ya hablas de envíos, ya hablas de estar haciendo pues los regalos, todos esos presentes. Ajá. Platícanos un poquito sobre tu equipo de trabajo. Pues básicamente mi equipo de trabajo es mi mamá y otra amiga que me ayuda mucho con la parte de las ventas, pero realmente, bueno, somos tres personas ahorita que nos encargamos de pues desde comprar, diseñar. Esa parte, bueno, sí es exclusivamente mía, pero bueno, ellas dos son las que me ayudan muchísimo en entregar, en vender, en crear, o sea, la parte de la producción. De la producción, así es. Para la gente que en este momento está escuchando y que dice, híjole, yo tengo, viene el 14 de febrero, viene un cumpleaños, pero no tengo como mucha idea. ¿Tú también haces esta parte de asesorarlos, de sí, como claro, llevarlos por un camino? Porque hay veces que hay tantas ideas de regalar, pero pues no sabes sí, cómo por dónde, ¿no? Y sobre todo lo que pasa es que me dicen, es que quiero regalar algo, pero soy pésima para el detalle y para la manualidad y para pensar en algo bonito. Entonces, esa es la parte padre, porque yo soy la que siempre hablo con ellos y está padre porque me involucro mucho en cuéntame qué les gusta, qué ocasión es, qué evento es, para cuándo es, algún color, algún personaje. Entonces de ahí es que nuestros regalos son como muy personalizados, porque justamente es esa parte de que les pregunto y ellos me dicen, es que no sé, no tengo idea, pero yo poquito a poquito como que les voy sacando la sopa, las ideas, ellos propiamente me los dan. ¿El rango de entregas es solamente por alguna zona o no tiene ningún, o sea, puedes llevar desde norte a sur, este, así el es, regalo que te piden? Nosotros nos ubicamos en el Estado de México, en Atizapán de Zaragoza, pero vaya, entregamos en toda la zona metropolitana y vaya, lo más lejos que hemos entregado es en Toluca. Entonces, siempre y cuando estén de acuerdo con el costo extra de envío, nosotros no tenemos ningún problema. Para estas fechas que se vienen del 14 de febrero, ya comenzaste, supongo que las cuestiones de pedidos. ¿Manejas algún catálogo o estás abierta a ideas que te dé la gente? Quiero que me hagas algo muy minimalista, algo como más colorido, etc. Sí, propiamente no tengo un catálogo, tengo un perfil en Facebook en el que manejamos bastantes álbums de lo que hemos hecho. Y bueno, de ahí se puede basar la gente para decir me gustó esto, o con tal globo, con tal elemento, pero mucho es personalizado. O sea, pues sí puede existir como una base, que por ejemplo sea un desayuno, ¿no? Y me digan, bueno, quiero que sea un desayuno para un chico, va a cumplir tantos años, o le gusta tal deporte, o le gusta tal color, y entonces ya en eso nos basamos para hacerle su diseño. Pero la gente también, hay quien me ha pedido, tengo una clienta que ya me ha hecho bastantes pedidos, y entre ellos en Navidad me dijo, oye Diana, yo quiero algo más sobrio, algo más serio, porque es para mis clientes. Entonces ella me mandó la imagen y me dijo, me gustaría algo así, entonces házmelo de esta manera, y ya con los elementos que yo encontré y más al gusto de Brendai, pues los hicimos. Para toda la gente que usted está pensando en el 14 de febrero y demás, ¿cuáles son las tendencias que le podrías tú recomendar, que como esos regalitos para la persona especial? Pues nosotros nos gusta trabajar mucho con las flores y globos y peluches. Y a la gente también es como, sí, es algo muy común y ya de todo el tiempo regalar flores, pero el chiste es el toque que nosotros les damos, porque no es solamente el típico arreglo de cualquier florería. Entonces esa parte que les gusta que sea personalizado es lo que jala tanto. Podríamos decir que entonces Orendai se convierte en una especie de cupido también y de aliado para conquistar a la persona. Cuéntanos sobre alguna anécdota especial que hayas tenido, que alguien que te haya pedido que conquistar a través de los regalos que hacen ustedes. Muchos, desde los que deben de ser como top secret, porque es como un admirador súper secreto, o el último evento que tuvimos de decoración fue para pedirle a una chica que fuera su novia. O sea, fue como pedida de mano, pero nada más para ser novia. Y pues la verdad es que estuvo súper bonito, porque los hombres sí compran mucho, sí les gusta mucho la parte de regalar, pero les cuesta mucho trabajo como decir, ay, sí quiero algo súper bonito, pero no sé qué, ¿no? Y más hacerlo, ¿no? Yo creo. Sí, las mujeres, bueno, somos más detallistas y ya tenemos más en mente, pero este chico sabía perfecto que quería hacerle algo único y especial a la chica, con la que incluso ya está saliendo, ya había salido desde muchos meses antes, pero de verdad, wow, o sea, creo que hasta me enamoré yo de él, porque era muy, muy... muy romántico en todo lo que me pedía, y me decía que quería lo mejor que yo le propusiera y no le importaba cuánto. Entonces, pues bien bonito, eso dio mucha oportunidad para hacer cosas muy padres. Fueron como 9 docenas de rosas, les decoramos un restaurante y las luces, velas, el típico ambiente romántico, y la verdad es que quedaron encantados. Entonces también te dedicas como a esta parte de ambientar lugares, ¿no? Si dices, ay, ¿sabes qué? Va a ser la pedida de mano de mi futuro esposo. Entonces Orendai también se encarga como de crear como ese concepto y esa atmósfera romántica para que... Sí, así es. Pues te digo que es el cliente el que va guiándonos realmente, porque este chico era el que nos conoció porque a él le mandaron un regalo. Esta chica, a la que le pidió ser su novia, meses antes ella le mandó un regalo y pues a él le encantó. Y ahora que se decidió a pedirle ser novios formalmente, quiso hacer algo súper especial. Entonces está bien padre porque conozco la historia, me platican cuáles son sus planes y ya formo parte de, incluso ya hasta ahorita es así como, vas a ser madrina de la decoración de la boda, y bien padre. No es tanto como que sean mis clientes, o sea, formo un vínculo con ellos. Entonces a mí me encanta hacer toda esta parte. Cuéntanos para la gente que ya está en ese momento diciendo, híjole, yo quiero que Orendai se encargue como de las sorpresas que voy a dar a esa persona especial, a mis familiares. ¿Cómo es la manera en que pueden estar en contacto directo contigo? Y si tienes algún local, ¿dónde pueden ir para tener un trato directo? Todavía no tenemos local. Sí es algo que también nos están pidiendo. Les gustaría ver las cosas porque también, tenemos el Facebook y en el Facebook tenemos los álbumes de los productos que hemos realizado e igual de los que vendemos. De repente nos encontramos cosas como especiales, como curiosas y también las ponemos a la venta. Y bueno, pues ahí en Facebook nos pueden encontrar como Orendai D. Ese es nuestro perfil y también tenemos una fanpage que es Orendai, nada más. Para los amigos del Punto Crítico que están escuchando esta entrevista, tienes una sorpresita. Ellos que quieren regalar algo, pero tal vez como que el presupuesto no les alcanza, quieren conocer como también lo que Orendai tiene. Cuéntanos sobre esta sorpresa que tienes para nosotros. Bueno, pues les queremos regalar para el 14 de febrero un desayuno grande. Ya que se contacten con nosotros para que sepan de qué consta, pero básicamente, bueno, trae la torta o el sándwich o el muffin, ya sabes, para desayunar un poquito con tu muffin y decorado completamente, y lo podemos regalar a los audioescuchas. Y tienen que mandar una foto al perfil de Facebook. Y la que tenga más likes se lo va a llevar. Y bueno, ahí ya tendrán las especificaciones. Pues estén bastante pendientes ahora. Aquí viene el 14 de febrero para que puedan participar en esta promoción que los amigos de Orendai traen para nosotros. Agradezco mucho la visita a Diana Orendai, que nos viene a hablar sobre su proyecto de emprendedores mexicanos. Por último, para la gente que está pensando allá afuera, que tiene una idea y que quiere llevarla a cabo, ¿cuál es el consejo que le puedes dar tú como ya emprendedora mexicana? Pues que lo hagan, que se paren y lo hagan, porque, y bueno, que trabajen mucho, porque sí cuesta mucho trabajo, pero sí se puede lograr. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. No se pierdan la oportunidad de conocer todo lo que tiene Orendai en su tienda para regalos y esos momentos especiales. Ellos son los indicados. Continuamos, no se despeguen. Estamos en el Punto Crítico. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información